Estos son los titulares del martes 12 de abril. El número de muertos en la ciudad ucraniana de Mariupol podría superar los 20.000. Estados Unidos insta a India a unirse a la imposición de sanciones contra Rusia. Japón anuncia los importes de su ayuda económica a los refugiados ucranianos. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El alcalde de la ciudad ucraniana de Mariupol dio a conocer el lunes que el número de decesos a causa del asedio ruso podría superar los 20.000, un 5% de la cantidad de residentes. El alcalde Vadim Boichenko también dijo a nuestra emisora que hasta 120.000 residentes se estaban viendo obligados a permanecer en la ciudad portuaria del este del país. Criticó a las fuerzas rusas por impedir la salida de autobuses y otros vehículos de Mariupol y ordenarles en puestos de control que regresen a la ciudad. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un ente de investigación estadounidense, publicó el domingo su más reciente evaluación, señalando que las fuerzas rusas habían aislado a las fuerzas ucranianas restantes en dos emplazamientos principales de Mariupol. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer el lunes que sus fuerzas habían lanzado ataques a lo largo de la región de Donetsk y destruido con un misil hipersónico Kinzhal unas instalaciones de comando militar ucranianas. Denis Pushilin, el líder de los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, declaró el lunes que habían capturado totalmente el puerto de Mariupol. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo el lunes en la televisión estatal que el operativo ruso no se detendrá a menos que las dos partes alcancen un acuerdo definitivo en las negociaciones de alto el fuego. Un portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano indicó el lunes que se pensaba que Rusia había terminado los preparativos para lanzar ataques a gran escala en el este de Ucrania, citando fuentes de inteligencia de países occidentales. El portavoz agregó que las fuerzas ucranianas estaban listas para defender la región. Mientras tanto, la oficina presidencial rusa indicó que el presidente Vladimir Putin tiene previsto visitar el martes el centro espacial de Vostochny, en el lejano oriente ruso, junto con su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. La oficina mencionó que ambos líderes sostendrán conversaciones. El gobierno bielorruso anunció que los presidentes planeaban hablar sobre la situación en Ucrania y las sanciones económicas que pesan sobre Rusia y Bielorrusia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha instado al gobierno de India a participar más en los esfuerzos globales de penalizar a Rusia por su invasión a Ucrania. Biden se reunió el lunes a través de Internet con el primer ministro Narendra Modi. El mandatario estadounidense elogió el apoyo de India a los ucranianos, incluyendo el envío de medicamentos y otros suministros. Señaló que los Estados Unidos e India continuarán consultándose acerca de cómo lidiar con los efectos desestabilizadores de la guerra. Modi señaló que había sostenido conversaciones telefónicas en varias ocasiones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y afirmó que les había sugerido llevar a cabo conversaciones directas entre ellos. Los Estados Unidos y muchos de sus aliados han tomado iniciativas para reducir su dependencia del petróleo y gas rusos, pero el gobierno de India todavía sigue adquiriendo recursos energéticos de Rusia. Biden señaló que ese negocio no es conveniente para India. En los últimos meses, los indios también han adquirido sistemas rusos de defensa aérea. La administración estadounidense los ha amenazado con imponer sanciones. Sin embargo, Biden hizo hincapié en la creciente cooperación en asuntos de seguridad. Estados Unidos, India, Japón y Australia conforman el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral, una alianza comúnmente conocida como Quad. Durante las conversaciones con el primer ministro indio, el presidente de Estados Unidos se refirió a una posible visita a Japón a finales del próximo mes. Manifestó que estaba esperando la oportunidad de ver a Modi en Japón alrededor del 24 de mayo. Biden había dicho que tenía intenciones de viajar a Japón para una cumbre del Quad en la primera mitad del año. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Miembros de la Unión Europea han reiterado su compromiso de aumentar el apoyo a Ucrania y las sanciones a Rusia. Las medidas de apoyo podrían incluir una ayuda militar adicional de 500 millones de euros. Ministros de la Unión Europea se reunieron el lunes en Luxemburgo para hablar sobre cómo responder ante la situación en Ucrania. En una sesión con los medios de comunicación tras la reunión, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, hizo hincapié en la necesidad de que los miembros del bloque sigan proporcionando apoyo a Ucrania en vista de una posible ofensiva rusa en la región este ucraniana. Borrell dejó entrever que se ofrecería a Ucrania una ayuda militar adicional de 500 millones de euros. Hasta ahora se ha comprometido a aportar 1.000 millones a este respecto. Borrell indicó que las negociaciones sobre la imposición de más sanciones a Rusia continuarán. Indicó, no se descarta nada, incluyendo sanciones relacionadas con el petróleo y el gas. El viernes pasado, la Unión Europea aprobó sanciones de gran envergadura a Moscú, incluyendo una prohibición a la importación de carbón. Según funcionarios del bloque, se va a considerar una prohibición a las importaciones de petróleo en lugar de gas, ya que se piensa que es más fácil encontrar proveedores de crudo alternativos. El gobierno de Japón ha decidido el monto final para la ayuda financiera que ofrecerá a ucranianos evacuados que no tienen parientes o amistades en Japón. Durante sus estadías en hoteles designados por el gobierno, además de comidas gratuitas, cada evacuado de 12 años de edad o más recibirá alrededor de $8 por día, y los menores de 12 recibirán la mitad. Luego de partir a sus nuevas viviendas provistas por los gobiernos municipales o los negocios que los asisten, las personas de 12 años o más comenzarán a recibir unos $20 por día. En familias con más de un evacuado en esa categoría, cada uno de los miembros adicionales del hogar recibirá aproximadamente $13 por día y cada niño unos $10. Después de que se vayan del hotel, el gobierno también otorgará a cada evacuado de 16 años o más una suma de casi $1,300 en un solo pago para comprar artículos de necesidades básicas. Los niños recibirán la mitad de ese monto. El gobierno también planea cubrir los costos de la atención médica, las clases de idioma japonés y la capacitación laboral de los evacuados. Más del 45% de los residentes en Japón ha recibido la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, según datos publicados el lunes por el gobierno central. Entre los jóvenes, las tasas de vacunación son más bajas. Mientras tanto, entre la gente de 70 años en adelante, más del 80% ha recibido una vacuna de refuerzo. Solo un 20% de las personas entre los 20 y los 40 años se ha sometido a la tercera inyección. Desde una perspectiva nacional de nuevas infecciones, la gente de 20 a 30 años representó el 18% de los nuevos casos en la semana transcurrida hasta el 5 de abril. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social intenta promover las inoculaciones entre los jóvenes. La dependencia paga los costos de los programas de vacunación universitarios en los centros establecidos por las autoridades locales. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.